sido, bueno, una iniciativa, como si ahora todo pudiera volverse a la normalidad por el mero hecho de derribar estos llamados búnkers, ¿no es cierto?, que aparentemente en Rosario ya se ha convertido en una terminología normal. Digamos, ya hablar de los búnkers es como hablar del almacén de la esquina. Alejandro, ¿cómo estás? Carlos Mira, te saluda aquí en Radio El Mundo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Desgraciadamente sí se han naturalizado algunos conceptos. Como vos decías, el tema del búnker, hemos naturalizado hechos de violencia. Y también nos duele a nosotros desde Rosario, por cierto, ¿no? ¿Y a qué atribuyen, digamos, los rosarinos esto que ha ocurrido en la ciudad? Que por lo menos a los que estamos afuera de Rosario, que no tenemos la cotidianeidad, no porque acá no ocurran cosas, evidentemente, entiendo, en la capital estamos a la orden del día, sí. Pero bueno, de nuevo, para los que lo vemos de afuera, poco menos que de la noche a la mañana nos enteramos que mueren casi una persona por día en Rosario, que el año pasado entre ellas murieron 60 chicos. ¿Cómo surgió esto? A ver, obviamente que tenemos, sí, esto ha cambiado la fisonomía en los últimos 3 años en forma considerable. En 2 años se duplicaron la tasa de homicidios en la ciudad. No todo atribuible al narcotráfico, pero por cierto a resolución de conflictos en forma violenta. No es una sola razón, no creo que podamos hablar de una sola razón. Lo que yo creo que hay varias y claras, ¿no? Digo, por ejemplo, el hecho de, primero, una disputa política entre nación y provincia, entre los fueros federales, que son los que tienen que investigar y tienen jurisdicción sobre el tema del narcotráfico, y los fueros provinciales, que son los que tienen que investigar asesinato, haciendo compartimientos estancos en las investigaciones y poniendo en última instancia a futuro o poniendo en riesgo a la mayoría de la población. O sea, las mezquindades políticas creo que explicaron esto, ¿no? Ocurrió algo parecido, Carlos, como ocurría con el tema del tema de precios. Primero se negó que aumentaba la violencia, se negó el tema del narcotráfico. Era una evidencia que teníamos nosotros cotidianamente con los medios de comunicación, porque era lo que nos decían los vecinos, porque era lo que nos pasaba. Y hasta que se llegó a un atentado a un gobernador, que es un hecho absolutamente inexplicable y gravísimo, quizás uh-huh. Es el más grave en la vida democrática. Sí, sí, sin duda. Que no fue a amedrentarlo, fueron a matarlo, porque uno de los tiros pega a un metro donde estaba el gobernador. O sea, allí se empieza a tomar en cuenta de que efectivamente lo que por ahí denunciábamos, oponíamos e irritaba tanto a todos los poderes, te quiero decir, porque esto nos hacía pelear primero con los narcotraficantes, con los policías que eran corruptos y le daban anuencia a esto, y después con las autoridades nacionales y provinciales y municipales. Entonces yo te decía, primero las disputas políticas y después una policía provincial que todavía hoy no le pudo dar, no le han podido encontrar la vuelta para que actúe a partir de una conducción política desde la provincia, ¿no? Entonces ese combo, hay una causa, no sé si la conoces o lo conocen los oyentes, sobre la cual se ha investigado, creo que es la que más se ha avanzado a nivel nacional también, a partir de un juez muy muy valiente de la ciudad de Rosario, que investigando un asesinato procesó y encarceló a 32 personas que consideraban miembros de una asociación ilícita. Uh-huh. De ellos, el 30% eran policías y miembros de Fuerzas de Seguridad, Gendarme, uh-huh, Policía Federal y Policía Provincial. Entonces, ese combo explosivo, mezquindades políticas, mirar para otro lado, llegar tarde, más una policía en parte corrupta, bueno, lo que hizo es que se haya convertido en algunos lugares en tierra de nadie. O sea, hoy hablaba con algunos de los vecinos, me decían, estamos contentos porque ahora volvieron los colectivos a pasar por donde tenían que pasar, uh-huh, la gente, las mujeres que salen con cartel en los barrios, en fin. Alejandro, ¿y es retrotraíble esto? Habiendo llegado, una buena pregunta. ¿Habiendo llegado donde llegó? Es una muy buena pregunta. Mira, ahora vos sabés que siempre pecamos nosotros los periodistas de ser pájaro de mal agüero en algunas cuestiones y traemos malas noticias para cuando todo está todo bien. Pero de todas maneras, digo, primero Lo que se hizo en Rosario a partir del despliegue de fuerzas federales es intervenir en la ciudad de Rosario. La policía ha quedado prácticamente un margen, dicen colaboran, esto está coordinado, pero en realidad en los hechos concretos, los que tienen el contralor de los barrios más picantes de la ciudad de Rosario, los más complejos, son prefectura y gendarmería, principalmente gendarmería nacional. Vos me decís, ¿es retrotraíble? Si se puede cambiar la estructura de la policía provincial y hacer un trabajo conjunto con la federal, que tiene los fueros para trabajar sobre el tema del narcotráfico, sí, pero es muy complicado. Y la segunda cuestión que tenés que tener en cuenta es que muchos de los negocios que generaban fortunas, como era el tema del narcotráfico, una sola banda, para que te des una idea, Carlos, movía 4 millones de pesos por semana. Estamos hablando de un volumen de dinero, no sé, a mí me parece que es una de las 3-4 bandas, no la única, una de las 3-4 bandas. Claro, ¿qué actividad lícita para el que esté metido en ese negocio, digamos? Le queda ahora. ¿Qué actividad lícita? Claro, ¿con qué lo reemplaza? Ese es el razonamiento inteligente, te decía, por eso te decía que la pregunta era la adecuada, la hacíamos hoy también a la mañana. Hay que tener muchísimo cuidado, hoy se dio una salidera. En fin, puede mutar el crimen o pueden mutar estas organizaciones en otro tipo de cuestiones. Lo cierto era que, bueno, lo que se hizo era lo que se tenía que hacer. Hay dos eslabones, y te pido que vos desde Capital, sé que sos, haces un programa que también es escuchado y demás, hay que pedirle al resto de los dos poderes que están en todo esto. Ya hubo una reacción política, ahora necesitamos que el legislativo apruebe las leyes necesarias, como por ejemplo que se caigan los dominios, que es un proyecto con una iniciativa de un diputado provincial de aquí. ¿Qué es lo que propone? Que todos los bienes que tienen los narcos, una vez condenados, pasen directamente al Estado, y que sea el narco, o el condenado por narco, que demuestre que compró los bienes sin la plata mala vida. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, que se invierta el proceso de prueba. Esto lo tiene México, lo tiene Colombia. Te doy un caso. Uno de los detenidos aquí en Rosario, de apellido Zacarías, en un solo año calendario tuvo 40 escrituras de propiedad de su hija y 23 automóviles. Y tenía 23 años y no se le conocía actividad. Este hombre está preso. Dentro de 2 años, cuando sale en libertad, va a poder gozar de el usufructo de estos bienes. Claro. Entonces, ese es uno. Y después hay que pedir jueces que tengan la valentía, el coraje de investigar más arriba. Era mi siguiente pregunta, porque ustedes han tenido, y la prensa rosarina lo ha revelado, un plan para matar a un juez. Exactamente. Que estaba en marcha. Exactamente. Era precisamente esa causa que yo te decía, que terminó con 32 procesados y que de hecho continúa. Entonces la pregunta es cómo quedan, digamos, los otros jueces, porque está bien, y está bien que lo hagamos para pedir lo que vos pedías, esto es valentía de la justicia, pero también hay que estar en los zapatos del tipo. Totalmente de acuerdo. Es mucho más fácil, así como hay que estar en los zapatos de los periodistas que denuncian, y es mucho más fácil mirar para otro lado, decir que esto es maravilloso, por lo que te decía anteriormente, y esto no es victimizando a nosotros, es nuestro laburo, y lo hacemos porque realmente creemos que es como se debe realizar, y si no te la bancás, dedicate a otra actividad. Lo mismo pasaría con los jueces, y tiene que haber un reclamo por parte de la sociedad. Hoy discutíamos, porque había un juez, había un grupo de abogados que estaban diciendo que era inconstitucional esta ley que te decía de los bienes, de los narcos y demás, que le iban a proponer a nivel del Congreso Nacional. Hay muchos intereses en juego detrás de todo esto. Y muchos intereses que van mucho más allá de estos chicos marginales que tienen los búnker, de los soldaditos, de las víctimas que consumen y de las víctimas, entre comillas, que están también atendiendo estos kioscos de venta de droga. Va mucho más arriba. El tema es cuánto nosotros podemos exigir como ciudadanos libres que queremos un país diferente. Como bien decía, Rosario es una ciudad maravillosa, es un centro de científico, tiene el Instituto de Biotecnología Molecular, que está asociado con el Max Planck, que es el segundo centro en excelencia a nivel mundial de Alemania. Tenemos cultura, pero también tenemos narcotráfico y tenemos una tasa de asesinatos increíbles. ¿Cuándo empiezan a tomar las medidas? Cuando empezamos a exigir. ¿Hay alguna teoría de por qué los narcos eligieron Rosario, Alejandro? Quizás por las mismas razones que te explicaba anteriormente de esta desidia, que también puede explicar, o sea, era medianamente fácil. Yo creo que hubo una corrupción policial muy marcada. Primero, esa como razón básica, y agregaría dos más. Primero, la ubicación geográfica que tenemos es un centro nodal. La ruta 34, la que viene del norte, Salta, atraviesa y llega y muere en la ciudad de Rosario. Tenemos el puerto. Tenemos un puerto. Se especula que gran parte de la droga también pudo haber ingresado por vía del agua. Hay un buen poder adquisitivo, muy buen poder adquisitivo, y hubo una lentitud para resolver los temas en su momento, ¿no? Por parte de la intendencia hubo asentamientos ilegales que fueron proliferando a pesar del boom de la soja y de todo lo que tiene que ver con esta zona, ¿no? Yo creo que esas serían un poco las explicaciones de por qué Rosario. ¿Y esos asentamientos de gente que llegó de, digamos, de otros lugares de la provincia y que se fue, digamos, acercando a la gran ciudad, fue traída esa gente? No fue traída. Obviamente que quizás el 90% es gente laburante de otros lugares que tiene acá un acceso a la salud, un acceso a la educación relativamente fácil, entre comillas. Lo cierto es que si vos dejás proliferar en una ciudad de 1 millón de habitantes, como es el Rosario, con el Gran Rosario, lugares en los cuales no tenés calles, donde no puede ingresarte la policía, donde realmente estás haciendo las condiciones para que efectivamente emerjan esta suerte de grupos donde, claro, se sienten protegidos, ¿no? Sí, claro. Y las principales víctimas son los tipos más laburantes, ¿sabes? Por ahí entramos en discusiones, desde mi punto de vista, absurdas de pseudo-progresismo, no progresismo, pero digo, si queremos ser progresistas hoy en la República Argentina, lo que necesitamos es proteger a la gente que está cerca de estos lugares y que son las más desposeídas. Desgraciadamente yo tuve episodios de inseguridad, vivo en un barrio relativamente acomodado para los estándares, me niego a vivir en un barrio cerrado, pero bueno, ya me han entrado con un arma en un sábado a la 1:30 del mediodía, como tantos otros ejemplos que se dan. O sea, creo que esa permisividad de lo urbanístico también ayudó a este tipo de hechos, ¿no? Y hay, esta es la última que te hago, Alejandro, y te agradezco desde ya estos por minutos. Por favor, hermano. ¿Hay una explotación política, digamos, de política electoral, quiero decir, de esa gente? Digamos, ¿hay allí un bolsón de votos que se busca y que a lo mejor es preferible que esa gente siga en esa condición, que no se independice económicamente del gobierno, sino al contrario, que siga dependiendo y que su fuente de salvación sea el Estado? ¿Hay esa especulación? No creo que esté vinculado eso a un fenómeno vasto del narcotráfico. Eso es un fenómeno social y político que creo que lo podemos abordar, pero no lo pondría en la explicación de esta particularidad. O sea, acá, no es que yo lo ponga en el tema narcotráfico, Alejandro. No, entiendo tu pregunta, la entiendo perfectamente, pero por eso quería hacer ese distingo. La particularidad de Rosario no fue solamente el hecho de la venta de droga. Lo que llama la atención, y ahí por eso te voy respondiendo, es la violencia. Claro. La violencia que implicó esto. Las muertes, digamos. Exactamente, a eso me refiero. Después vos me decís, a ver, yo camino Córdoba, voy habitualmente a Buenos Aires, sé lo que es La Matanza, sé lo que pasa en cada uno de los barrios, sé los ajustes de cuentas que también hay en la Villa 31. O sea, realmente conocemos, a aquellos que seguimos esta temática, que no es una particularidad. Ahora, lo que llamó la atención es cómo rápidamente pudieron cooptar partes de la policía, cómo rápidamente chicos de 16, 17 años resuelven sus temas, sus conflictos y sus deudas a los tiros y matan. Entonces, acá hay un fenómeno diferente, ¿no? Y por el otro lado, y quizás esto sí puede responder tu pregunta, un 99%, porque no serán más de 500 tipos, 600, no sé, no me imagino mucho más que eso, pero con una gran libertad y una gran impunidad, que es el otro costado de la inseguridad, Carlos, una gran mayoría de la gente que está harta, que aquel que lo tiene que defender no lo defiende, que protagoniza hechos aberrantes como el de justicia por mano propia, que no puede, por definición no existe una justicia por mano propia, si hay justicia tiene que ser de un tercero, pero que es el término que le podés poner a los linchamientos y demás, que Francisco decía, me duele en el alma, pero que marcaba que no podés recurrir a nadie, porque los jueces no lo meten preso, porque la policía no los detiene y son parte del problema, y que se miran y dicen, bueno, estamos a expensas de la delincuencia. Entonces, ese combo ha hecho que no solamente esta ciudad, sino este país, que es maravilloso, con potencialidades, estemos hoy asistiendo, gracias a Dios se han frenado un poco estas cuestiones, a hechos tan salvajes como esos, ¿no? Alejandro, te agradezco especialmente estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros. Alejandro es un amigo de un gran amigo mío allí en Rosario, del Indio Luque, Ricardito Luque, a quien le mandamos de paso también un abrazo a través tuyo. Un personaje el Indio. Sí, sí, señor. Un personaje de Rosario. Así es. Abrazo grandote. Gracias, un gusto. Chau, chau. Alejandro Grandinetti, que es periodista allí en Rosario, describiéndonos un poquito, bueno, lo que pasa en la ciudad y lo que viene pasando, lamentablemente, ya de hace un par de años a esta parte.